Estamos en las 9:33, mañana en vivo de la 106, comunicados con vos en esta jornada y nos vamos hasta 25 de mayo. Vamos a hablar con el intendente, el flamante intendente, ¿cuánto hace ya? 11 días. Vamos a dialogar con Hernán Ralinqueo. Hernán, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Todo bien por allí? Muy bien, sí. Bueno, 11 días ya, Hernán. Sí, sí, bueno, se cumplió la primera semana el viernes de trabajo y bueno, aquí estamos, sí. Bueno, ¿y cuáles son las esperanzas para este 2016 que llega? Bueno, la verdad que con muchísima ganas, con muchísima esperanza también de que las cuestiones que se vayan, vamos a poner todo el esfuerzo para ir resolviéndolas. Así que con muy buenas expectativas, ¿no? De trabajo, de empezar a realizar cosas por nuestra ciudad. Ya hemos modificado algunas cosas que empiezan a tener un efecto en la administración, pero bueno, obviamente la profundización de todo esto vendrá en este 2016, así que lo esperamos con esas ansias y con esas ganas de transformar las cosas y la realidad del 25 de mayo, ¿no? Con muchísimos proyectos que han sido parte de nuestra campaña y que lo queremos implementar. Ya hemos hecho pequeñas modificaciones y estamos trabajando en avanzar en 2016 con más modificaciones que permitan a nuestros vecinos, a la gente del 25 de mayo, tener una ciudad distinta. Uh-huh. Estamos trabajando muchísimo en eso. Justamente en este momento estamos ultimando los detalles del organigrama. Ya hemos armado todo el nuevo presupuesto que estaremos enviando al Consejo Deliberante y bueno, con la expectativa y las ganas de hacer, ¿no? De convocar aparte a muchísimos sectores en esta idea, ¿no? De transformar el 25 de mayo y aparte con dos fiestas que tenemos ya por delante, como es el Festimayo, este primer fin de semana de enero de esta fiesta del canto y folclore que se realiza en la Laguna Mulitas, en el anfiteatro Isidro Quesada, y luego el carnaval que arrancará en el 9. Bueno, nos van a encontrar ahí también, organizando, trabajando desde la Secretaría de Cultura, con una agenda que también a los vecinos de 25 de mayo, pero también a la gente de alrededores que siempre participa, de Saladillo, sí, sí, Roque Pérez, Tapalqué, bueno, distintos lugares que vienen a 25 de mayo y concurren a esta fiesta como el Festimayo, la verdad tan concurrida y ya con más de 40 años de trayectoria, ¿no? Seguro. Hernán, estaba leyendo en la tapa del diario La Mañana de días anteriores, la ayuda de la provincia de Buenos Aires ya fue pedida, ¿no? Sí, hubo una reunión con la gobernadora María Eugenia Vidal donde planteó esta cuestión, ¿no? Que de diálogo y de ir definiendo las cuestiones prioritarias con los intendentes, bueno, que fue en términos generales, fue de un saludo a los intendentes de la provincia de Buenos Aires y al otro día fue con la CUNSA, con el ministro de Economía, se trataron los temas económicos y yo consideré que alrededor de 5 millones de pesos es la asistencia que necesitamos como para tener un desahogo financiero, como para librarnos financieramente de deudas, sobre todo de proveedores, haciendo un equilibrio entre los sueldos que hay que pagar, los proveedores que están muy atrasados algunos, y también por una situación que termina siendo un pasivo también, que es todo el parque de automotor y de herramientas, de maquinaria y herramientas que está en estado crítico. Uh-huh. Entonces ese estado crítico nos pone en una situación mucho más compleja. Si fuera solamente la deuda, bueno, uh-huh, quizás no sería tan complicado, pero la deuda sumado a todos los arreglos que habría que hacer llega a triplicar la deuda que se tiene en proveedores, entonces claro, eso realmente complica. Si se quiere prestar los servicios no se puede, hoy estamos en condiciones de prestar solamente el 30% al 30% de los servicios que es un número muy malo, ¿no? Pero había que sincerarlo en un momento, había que decir dónde estamos parados y desde dónde arrancamos. Bueno, arrancamos de ahí, de prestar los servicios en un 30% con lo que hay, digamos, pero en realidad hay que avanzar muchísimo más en mejorarlo en todo sentido. Así que esa situación complicada de ese análisis es que surge estos 5 millones de pesos que puede ser para sueldos y con lo cual nos queda librado ese número para en enero comenzar a realizar pago a proveedores. para mejorar los pagos en cuanto al tiempo de pago, ¿no? Porque hay pagos que se deben desde hace un año, eso complica financieramente al municipio. Sí. Y luego avanzar, obviamente, en el arreglo de maquinarias. Por eso ese pedido de 5 millones, de ahí sale ese pedido de 5 millones de pesos a la provincia. Que no. Bueno, estamos esperando respuesta, obviamente. Ah, ¿todavía no hubo respuesta? ¿No se habló de tiempos? No. Tampoco se comprometieron a tampoco la provincia se comprometió a realizar lo que se iba a analizar, sí, que se iba a poner en consideración, pero respuesta todavía no hubo. Claro. Imagino que tendrá que ver también con todo lo que queda de resolver las negociaciones por el presupuesto de la provincia, con claro. Ese endeudamiento de 98 mil millones de pesos y 700 mil dólares que se está endeudando la provincia, que es contrario en materia de que en este momento digamos contradictoria entre los sectores políticos que han planteado que un endeudamiento digamos muy muy grande como nunca en la provincia de Buenos Aires, y bueno, y obviamente que tendrá que saberse bien los destinos. Bueno, eso está bien que suceda en el Congreso Provincial para tener realmente noción hacia dónde va a ir este dinero, ¿no? Son 98 mil millones de pesos que tendrán que ver dónde se destinan, a qué sectores. Así que quizás por esa cuestión que está pendiente es que no hemos tenido respuesta todavía si va a haber una ayuda o no de la provincia. Lo que sí se preguntó y se pidió cuál sería el número para poder cerrar bien el año o para que nos dé un poquito de oxígeno para arrancar enero. Bueno, pero respuesta todavía no hubo. ¿Y cómo viene con la coparticipación la provincia? Bueno, hay un atraso, pero bueno, esto es ya una cuestión, si querés, de muchísimos años, pero bueno, habrá que ver también el año que viene cómo si varía o no. Sobre todo preocupan los fondos especiales, que también llega mucho dinero, por ejemplo la ley de hábitat, si irá a continuar o no, que han llegado este año 4 millones de pesos, el fondo solidario que también ha llegado 4 millones y pico de pesos, el fondo educativo, que llegaron 18, hay proyectado para este año que comienza 18 millones de pesos. Quizá eso es lo que preocupa bastante, ¿no? Porque son fondos creados por ley, pero que también por ley se pueden, leyes nacionales, y también por ley se pueden quitar o derogar. Entonces, eso nos preocupa, porque ahí no hace un desfinanciamiento importante, y nosotros la verdad es que estamos con incertidumbre en ese sentido. Así que estamos esperando a ver qué decisiones se toman de la coparticipación. Hay una, por lo menos una promesa de descentralización, de girar más los recursos a los municipios, que es una política que Daniel Scioli ya tomó hace unos años y que se viene haciendo, y que Vidal pretende profundizar, de enviar más recursos a los municipios. Así que bueno, eso obviamente yo lo tomo como positivo, creo que es lo que se debe hacer y se debe avanzar en ese sentido, ¿no? En enviar más los recursos a los municipios para que se puedan definir obras y bueno, cuestiones importantes de políticas públicas que hay que implementar en cada municipio. Hernán, ¿y cuáles serían, aprovechando, por ahí hay algún veinticinqueño escuchando la radio? Sí, hay varios veinticinqueños que escuchan. ¿Cuáles serían los deseos desde la intendencia para los vecinos veinticinqueños y para todos nosotros también, ¿no? Sí, toda la zona. Bueno, en principio para mis vecinos del 25 de mayo, que tengamos, como siempre ocurre en esta fecha donde uno se encuentra con la familia, con los amigos, con tantos amigos, ¿no?, que no están en la ciudad y que vienen a pasar el fin de año, ese momento de reencuentro, de estar en familia, de, digamos, empezar a tomar otros valores de solidaridad, de digamos, que sirven para tener un momento de pensar, ¿no?, lo que se viene y pensar las cosas que se han hecho. Bueno, yo le invito a mantener viva esta esperanza y las ganas de hacer cosas por la ciudad, de ser partícipe también, ¿no?, de muchos cambios que no lo vamos a hacer solo desde esta gestión municipal, sino que también lo vamos a hacer con todos los vecinos, lo vamos a hacer con la participación de los vecinos. Así que yo invito a eso, ¿no?, además de pasar una excelente reunión familiar con amigos y disfrutar de este momento tan lindo que son las fiestas de fin de año, también pensar en cómo colaborar con la ciudad, en cómo sumarse a este cambio que necesitamos y que hay que hacerlo entre todos. No lo vamos a hacer solamente de una gestión municipal. Y quizás ya estamos proponiendo algunos cambios y simplemente... obviamente el que lo quiere acompañar lo acompaña, pero el que no, por lo menos entenderlo, sentarse unos segundos a escucharlo, a ver que realmente se está apuntando a hacer cambios que transformen a la ciudad, ¿no? De lograr cosas que tenemos que tener un 25 de mayo mucho más lindo, que tenemos que todos colaborar para que la ciudad esté limpia, para ordenar el tránsito. Son los temas, grandes temas sensibles que a veces son difíciles de ordenar solamente de una administración municipal. Y ahí tienen que estar todos los vecinos colaborando, todos los vecinos entendiendo que la ciudad es de todo, no es ni de una administración municipal ni de algunos vecinos en particular. La ciudad la hacemos entre todos y también las fiestas tan importantes como el Festimayo, como el Carnaval, son parte del patrimonio cultural de 25 de mayo y no la hace ni una gestión ni un grupo solamente de artista ni un centro tradicionalista, la hacemos entre todos los veinticinqueños y también entre la gente que viene de afuera y participa y colabora y hace que esta fiesta sea muy importante para todos. Así que mi deseo es un mejor año, un muy buen año para todos, que en lo personal cada uno pueda desarrollar sus objetivos, sus metas y que también pensándolo desde esta administración municipal, que el crecimiento individual de cada uno hace el crecimiento como sociedad y como comunidad, que nosotros desde esta administración vamos a poner todos los esfuerzos necesarios el año que viene para desarrollar algunas de las ideas y los proyectos que tenemos para nuestro querido 25 de mayo. Así que mis augurios de felicidad y prosperidad desde lo individual, pero también desde como comunidad para 25 de mayo. Perfecto. Hernán, muchísimas gracias por atendernos y felicidades para todos los 25 años. Bueno, muchísimas gracias como por la comunicación, esta radio que tiene alcance regional y también a nuestros vecinos de las localidades, de las localidades que nos rodean, también mis felicidades, que pasen una excelente fiesta y bueno, ustedes de la radio que son quienes comunican, quienes nos integran un poco como región, mis mejores deseos para esta fiesta y que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias, gracias por esta. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Ahí estábamos con el intendente de 25 de mayo, flamante intendente, 11 días ya de 25 de mayo, el doctor Hernán Ralinqueo, compartiendo este lunes. No.